Esa foto apareció y yo es que tampoco sabía de ellas, porque de todas esas otras, no es que esa estaba suelta, esta apareció ahora, no sé, yo no sé por qué. Es que llegaba a pensar que, como mira, esos de Barrillos, que se la hubiese dado el amigo que tenía en la residencia de Barrillos,